Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Verdejo en los controles, queremos decirles con el afecto de siempre bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla español. Feliz Pascua de Resurrección, eso es lo que quiero decirles desde lo más hondo de mi corazón, porque en estos días estamos celebrando el día grande de la resurrección del Señor, el triunfo, la victoria de Jesús sobre la muerte. Y así como hemos ido meditando día a día los días dramáticos, hermosos de la Semana Santa, este día queremos celebrar con ustedes la maravilla de la victoria de la resurrección del Señor. El Señor Jesús en este día ha resucitado y eso significa para nosotros un momento sumamente intenso de gozo y de alegría. Y lamentablemente, como en más de una ocasión hemos dicho cuando comenzábamos la Semana Santa, lamentablemente el tiempo de la Cuaresma y en general la Semana Santa no tiene mucho marketing, ¿no? Nosotros vemos cómo otras celebraciones o fiestas, desde el Día de la Madre hasta el Día de la Secretaria, por supuesto Navidad, ¿no?, tienen una cantidad enorme de marketing, ¿no? Halloween o el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Esto lo saben muy bien nuestros queridos amigos hispanos que viven en Estados Unidos de Norteamérica. Tienen toda una campaña de venta, de promoción de productos, etcétera. Sin embargo, la Semana Santa no la tiene, ¿no? Algo tiene, en cambio, el tema de la Pascua de Resurrección. Está el huevo de Pascua en algunos lugares, en otros lugares el conejo pascual, especialmente en Estados Unidos, el famoso Easter Bunny, y varios países han tomado esta tradición del conejo de Pascua. En otros está, por influencia italiana, la colomba, la paloma pascual, y en otros simplemente los dulces o los chocolates, ¿no? Toda esta simbología tiene un sentido para nosotros y es importante que nosotros sepamos cuál es el origen de ellas, ¿no? No son simplemente de origen pagano. Lo que ha paganizado estos símbolos, que son de origen cristiano todos ellos, es básicamente el hecho de que se haya comercializado sin explicar cuál es el sentido profundamente cristiano de la vida cristiana, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, el sentido del huevo de Pascua. El huevo de Pascua está asociado con el sentido propiamente del huevo, ¿no? Que tiene una, en el caso del huevo de la gallina, que no es ponedora, sino que es gallina de reproducción. El huevo tiene adentro una vida, ¿no? Una vida que está oculta al ojo humano. Simplemente el ojo ve una forma ovoide, blanca o rosácea, ¿no? Pero de pronto este huevo se rompe y aparece, surge una nueva vida, ¿no? Esta figura del huevo fue utilizada para simbolizar la tumba de Jesús, como de la tumba de pronto la piedra se rompe, estalla la gran rueda de piedra o es movida la piedra y Jesús surge con una vida nueva, ¿no? De tal manera que en la muerte del Señor, la muerte lo que está haciendo es envolver, cubrir, tapar temporalmente el misterio de la vida de Jesús, el misterio de la vida triunfante, ¿no? Y finalmente, de alguna manera, es el triunfo de la vida. Entonces, algo que parece un objeto inanimado, como es el huevo, de pronto estalla y aparece aparentemente de la nada una vida, ¿no? Entonces, el misterio del huevo siempre ha fascinado a los antiguos en este carácter simbólico de cómo el huevo podía convertirse en un objeto inanimado que de pronto daba una vida nueva. Y entonces ya la lógica hacía saber, adentro hay una vida, solo que no es visible a los ojos, ¿no? Y de esa manera se convertía en una metáfora, en una asociación de ideas profunda con el carácter profundamente cristiano del misterio de la muerte y de la resurrección del Señor. Por eso es que es importante que nosotros en estos días celebremos efectivamente con el huevo pascual, ¿no? En muchas regiones de Italia, por ejemplo, el día de el Domingo de Ramos, ese huevo se cuece, ¿no? Y se lleva a bendecir al sacerdote. Y entonces el huevo bendecido se conserva algunos días, recién entonces se cuece, y en algunos casos se incrusta en unos panes, el huevo, tal como les digo, el huevo se incrusta en unos panes, y se mete al horno para que la masa del pan se haga, y se haga con el huevo incrustado, ¿no? Entonces una de las comidas, uno de los platos necesarios el domingo de Pascua, es sacar y compartir estos panes con el huevo y comer el huevo y el pan, de todas maneras, aunque la comida sea, otra comida sea más sabrosa, abundante, pero el carácter simbólico de participar de este huevo, que justamente se bendijo el domingo de Ramos, ¿por qué? Porque el domingo de Ramos ya comienza, se anticipa la pasión del Señor. Entonces todo el proceso que viene es un proceso hacia la no animación, hacia la muerte, ¿no? Y de esa manera, el Viernes Santo es el día inanimado, el día muerto, el sábado por la mañana. También lo es, ¿no? Pero esa tumba que está inmóvil, silenciosa, vacía, pulida, de pronto estalla y trae una vida nueva. Y entonces trae la vida por excelencia, y de ahí que el huevo tenga este carácter simbólico, y que durante mucho tiempo el huevo haya sido un símbolo de Pascua y se haya pintado de muchos colores, ¿no? Los huevos reales, los huevos de gallina se pintaban, y hasta ahora en muchos lugares todavía se pintan de distintos colores o de múltiples colores, ¿no? Y en consecuencia la tradición de que sean huevos de chocolate como los conocemos nosotros acá en nuestros países, en América Latina, en Estados Unidos también, su origen es básicamente la transformación originalmente en Alemania de los huevos de gallina por huevos de chocolate. ¿Para qué? Para que los dulces simbolicen precisamente ese carácter de dulzura que trae la Pascua, ¿no? De dulzura sin nada amargo. ¿Por qué? Porque a diferencia de la Navidad, donde nosotros celebramos la hermosura y la belleza del nacimiento de un niñito, pero todavía conserva una sombra de pena, porque a ese niñito nosotros sabemos que lo vamos a matar, la resurrección, en cambio, es una alegría y un gozo sin sombra, alguna, porque ya todo lo malo que podía hacer la humanidad lo hizo. Se ensañó en la carne más santa, más pura y más de reverenciar que puede existir y que haya existido jamás, el cuerpo de Dios hecho hombre. Y sin embargo, después de esa perversidad, nosotros hemos sido perdonados, y no solamente perdonados, sino elevados a una realidad completamente nueva, la realidad de hijos de Dios. Jesús nos ha hecho hijos en el Hijo, somos hijos en el Hijo, y en consecuencia estamos viviendo una dimensión completamente nueva de la Pascua, ¿no? Entonces, la Pascua, de alguna forma, está siendo simbolizada por estos objetos que, como les decía, el huevo, que tienen precisamente esta característica de la dulzura, de volverlos ya no solamente los huevos originales de gallina, sino los huevos de Pascua, porque toda amargura, todo sabor amargo, todo sabor desagradable ha desaparecido ahora y ha cedido camino al sabor delicioso de la resurrección del Señor, de la victoria definitiva. Y por eso, este día, lunes de Pascua, martes de Pascua, etcétera, todos ellos se celebran como un solo día, ¿no? Es más, toda la Pascua es un gran día, pero especialmente toda esta semana, conocida como la infraoctava de Pascua, es un solo día de Pascua, tanto así que si ustedes miran las antífonas del día de toda esta semana de Pascua, todos los días se dice: verdaderamente hoy ha resucitado el Señor, cantemos un himno a Dios el Salvador, ¿no? Y todos los días se reza exactamente esa misma oración, ¿no? Verdaderamente ha resucitado el Señor, cantemos un himno al Señor nuestro Dios. ¿Por qué? Porque en este día ha resucitado el Señor. Es un solo día que la iglesia celebra, primero como 8 días, y luego toda la Pascua, los 50 días de la Pascua hasta Pentecostés, también se celebran como un solo día, el gran día del Señor, el gran día de la luz, el gran día de Jesucristo. Y todo este día, todo este gran día, es un día precisamente para celebrar. Los viernes ya no son día de ayuno, como lo son todos los viernes del año, ¿no? No son días de penitencia, son días de alegría y de celebración, pero de alegría y celebración en el Señor, no de alegría y celebración en vano. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Entonces, los símbolos tienen su valor y es importante que nosotros los expliquemos, no solamente los consumamos de parte de una sociedad de consumo que trata de aprovechar esta fiesta, ¿no? Sino que recordemos el valor y la importancia que tienen para nosotros. Lo mismo sucede con el conejo. Nadie se explica cómo el conejo ha terminado siendo un símbolo pascual, ¿no? Y por qué en Estados Unidos existe toda este entusiasmo por el conejo pascual, por el Easter Bunny, ¿no? Cuando en realidad no se entiende la asociación de la fiesta de la resurrección con el conejo. Existe y es vieja. También es de origen alemán. El conejo siempre era utilizado, o comenzó a ser utilizado, como símbolo de los cristianos, así como el pelícano, que se creía que se sacaba de su propio pecho la carne para dar de comer a sus hijos, se convirtió en símbolo de la Eucaristía y de la Iglesia, Jesús que nos da a comer su cuerpo, la Iglesia que se da a sí misma para alimento, y por eso existen, el pelícano es un símbolo eucarístico que nosotros vemos en numerosos sagrarios, ¿no? Mucha gente no entiende por qué hay un pelícano ahí, algunos dicen, no, que es un ave fénix, no, es un pelícano. Bueno, así como se utilizaban estos animales para la catequesis, para explicar a la gente, también se utilizaba el conejo. Tenía un amigo en Estados Unidos, católico, que en una reunión se lamentaba, pues, yo tengo cruzado al conejo pascual, decía, no, lo tengo completamente cruzado, yo trato de decirle a mis hijos y les enseño a mis hijos que es el día de la resurrección del Señor y ellos vienen con el conejo pascual, conejo pascual. Fue en esta reunión donde yo aprendí y después lo corroboré en una enciclopedia católica cuál era el origen del símbolo del conejo, porque hay un sacerdote amigo que estaba ahí, ya mayor y muy culto, nos explicó la simbología que yo no sabía y me pareció bastante hermosa, ¿no? Y además muy plástica, muy muy gráfica. Resulta que el conejo es un animal que todos conocemos, no solamente por las orejas largas, sino también por sus patas, ¿no? Los cuartos traseros del conejo son bastante potentes, son quizá la única parte auténticamente potente que tienen los conejos, ¿no? Que son animales tan frágiles. Tienen los cuartos traseros, patas fuertes, mientras que sus patas delanteras, su cuarto delantero, es bastante frágil y bastante débil. ¿Esto qué cosa hace? Que el conejo, especialmente la liebre, busque para fugar, cuando tiene que escapar, busque para fugar subidas. ¿Por qué? Porque en las subidas, especialmente en lugares así pedregosos, un poco ariscos, el conejo es extremadamente bueno para subir, porque las patas traseras le sirven de impulso, y con esas patas traseras puede pistonear, puede impulsarse hacia adelante y hacia arriba con mucha facilidad y con mucha rapidez. Y en consecuencia puede ir muy rápido hacia arriba. Pero en cambio las patas delanteras son pequeñitas y frágiles, sirven básicamente de guía más que de auténtica fuerza. Y en consecuencia el conejo no es un animal hábil para bajar, porque para bajar los cuartos traseros no son importantes, lo que nos hace bajar es la gravedad, y más bien el conejo tiene que frenar y guiarse con las patas delanteras, que son débiles y son frágiles. Y en consecuencia, para bajar, el conejo tiene que tener mucho cuidado, tiene que hacerlo con, lo hace con mucha torpeza, con lentitud. Y entonces, algunos santos comenzaron a utilizar esta figura del conejo para decir, el conejo es un símbolo del cristiano que sigue a Jesucristo, que su camino natural es el camino ascendente, sube, se siente cómodo subiendo, la gracia lo impulsa, ¿no? La naturaleza de la gracia, la naturaleza cristiana, tiene que hacernos a nosotros ir hacia arriba, ir hacia Dios, ir hacia el reino, ir hacia las virtudes, ir hacia, en última instancia, la resurrección, ¿no? Y así como Jesucristo es pronto para ascender, ¿no? Entonces también el cristiano tiene que ser como el conejo, que no desciende, que el descenso le es un camino antinatural, le es un camino esforzado, le es un camino fatigoso. El camino del pecado, el camino del descenso, el camino de la pérdida de la dignidad personal, tiene que ser un camino difícil, tiene que ser un camino no deseado, tiene que ser un camino que vaya contra la naturaleza del cristiano de alguna manera, ¿no? Y más bien, la resurrección del Señor nos revela que la meta es hacia arriba y se pone como meta el ascenso, la subida. De ahí precisamente que la verdadera figura de Cristo sea representada por este símbolo del conejo, ¿no? El conejo nos lo presentan de distintas formas, algunos también hacen gallinas pascuales, ¿no? La gallina sigue asociada al mismo símbolo del que habíamos hablado, del huevo, pero en este caso ya saben ustedes cuál es el origen del conejo, y en consecuencia no hay que por qué rechazarlo como un símbolo contrario al cristianismo. Lo que sí nosotros no podemos introducir dentro de las creencias de nuestros niños, el hecho de que viene un conejito pascual, un conejito pascuero, que pone huevos y regalos y dulces, sino que nosotros traemos un conejo de chocolate a la casa, traemos un conejo de dulce, o traemos cosas que tienen como motivo el conejo para adornar una mesa, para adornar un ambiente, porque el conejo nos trae a nosotros la imagen del cristiano, ¿no? Y es interesante porque estas figuras plásticas servían para hacer una catequesis, ¿no? Servían para hacer una catequesis que podemos hacer nosotros con los niños y decirles, bueno, ¿cómo es este conejo? Si el conejo está bien representado, ¿sus patas son iguales, las traseras que las delanteras? No, van a decir los niños. Muy bien, ¿y cuál es la diferencia? Los niños van a decir, las patas de atrás son más grandes. Muy bien, son más grandes. ¿Y cuáles son más fuertes? Las de atrás, porque son más grandes, no, y tienen músculos más grandes, es más grande. Muy bien. Entonces, uno pone la forma de una pendiente y le muestra a los niños, en una pendiente ascendente, ¿qué patas son más importantes? ¿Qué patas nos impulsan para adelante? Las traseras, los niños van a decirlo inmediatamente, ¿no? Y en una pendiente descendiente, ¿qué patas son más importantes? ¿Qué patas nos ayudan a frenar y a contrarrestar la fuerza de la gravedad? Las delanteras van a reconocer los niños. Entonces, es muy importante que estas figuras plásticas se utilicen precisamente para la pedagogía, porque así se utilizaron precisamente, probablemente los primeros santos evangelizarían hasta con conejos vivos, con conejitos, y mostrándoles, miren estos conejitos, cómo suben, cómo bajan, y miren ustedes cómo les es más fácil subir que bajar. Para el cristiano también tiene que ser así. ir para arriba, ir hacia lo alto, ir hacia lo virtuoso y alejarse de los vicios. Ese tiene que ser un camino que sea para nosotros pedregoso, difícil, despreciable, indeseado, ¿no? Y para eso el cristiano tiene que vivir del misterio de la gracia y ya no de los caprichos y de los gustos. Y ahí es cuando nosotros explicamos la importancia de Jesucristo resucitado. Él con su victoria nos ha abierto la puerta de la gracia porque nos ha hecho hijos en el Hijo. Ahora somos hijos del Padre y el Padre, en consecuencia, derrama sobre nosotros unas gracias que no recibían los seres humanos antes de Cristo y que, en consecuencia, se reciben a partir de Cristo y se reciben una vez que la misión de Cristo ha sido llevada a su pleno cumplimiento con la resurrección. Entonces, esta es la importancia de que nosotros utilicemos estos símbolos y expliquemos también cuál es su valor, el valor pedagógico que tienen, para que estos días los vivamos con la mayor cantidad de símbolos que nos ayuden a celebrar todos los días la Pascua. Que no olvidemos que estamos en tiempo de Pascua, en tiempo de alegría, en tiempo de celebración, en tiempo de generosidad, en tiempo de gozo, en tiempo de dar, en tiempo de crecer en la alegría, en la vida cristiana. En tiempo de transformación, de recoger los frutos que fuimos sembrando en la cuaresma. Es tiempo de cosecha, es tiempo de gozo, es tiempo de alegría. Y por eso es importante que esto se refleje también en nuestra práctica cotidiana y en nuestras costumbres. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Tenemos también el símbolo de la colomba o la paloma pascual. Este símbolo es bastante más evidente y tiene su sentido en, sobre todo en aquellos países que están por encima del Ecuador, es decir, el hemisferio norte, donde la llegada de la Pascua coincide con la llegada de la primavera y, en consecuencia, es una fecha hermosa porque la Pascua suele coincidir con el fin del invierno y el comienzo de la primavera, con todos los símbolos de vida que vienen con la primavera. El rebrotar de las flores y de las plantas, el reverdecer de aquello que estaba marchito, y en consecuencia ayuda mucho a comprender el sentido de la resurrección, ¿no? En nuestros países tropicales o en nuestros países que están en el hemisferio sur, nosotros estamos más bien entrando al otoño y vemos los signos propios del otoño, ¿no? Que también tiene su propia belleza. Pero la colomba pascual, en el fondo, simboliza el retorno de la vida y de las aves que o habían emigrado o que se encontraban escondidas. Entonces, el retorno de la paloma tiene un símbolo doble, el retorno de la vida, que justamente es lo que trae Jesucristo con su resurrección, el regreso de la vida. Pero también nosotros sabemos que la paloma es un símbolo del Espíritu Santo, y en consecuencia, de alguna manera ya esta paloma pascual está anticipando lo que estamos esperando para completar la Pascua, la venida, el envío y la manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, todo este símbolo espiritual está representado, graficado en la paloma pascual, que normalmente se hace de un pan dulce, ¿no? En vez de hacerse de chocolate. Algunas están rellenas de chocolate, ya digamos, esto queda librado a la creatividad de los panaderos italianos, ¿no? Lo importante es que todos estos objetos están vinculados, asociados a un tema profundamente litúrgico y religioso, la resurrección del Señor, que inaugura un tiempo completamente nuevo en el calendario litúrgico. Desde el domingo de Pascua, en realidad desde la vigilia pascual del sábado por la noche, caminando hacia la medianoche, nosotros hemos celebrado la resurrección, la victoria gloriosa del Señor Jesús. Y en consecuencia hemos entrado al tiempo de Pascua, el fin del tiempo de la Cuaresma, el fin del triduo pascual, y nos encontramos en esta escena, en esta circunstancia profunda, maravillosa, en la que el tiempo que estamos llamados a vivir es un tiempo de alegría y de conversión, no de dejadez, no de relajo, sino que ahora las energías que hemos ido acumulando mediante la penitencia, la oración y la limosna del tiempo ya pasado, de Cuaresma y de Semana Santa, nos impulsa a vivir ahora para descargar, liberar esa energía en un impulso que nos lleve hacia una vida más cristiana. Y para eso contamos con estas ayudas de símbolos, de formas, de figuras, todas ellas asociadas a la Pascua, que tienen que ser asociadas constantemente en el seno de nuestras familias, en el seno de nuestras comunidades, en el seno de nuestras parroquias, para que nosotros vivamos siempre un tiempo pascual intenso, lleno de gozo, lleno de agradecimiento profundo al Señor por los misterios de amor que ha realizado en nosotros. Y de esa manera que nosotros, al ritmo del tiempo litúrgico, de este don enorme que nos ha dejado el Señor Jesús, que es poder celebrar las fiestas de nuestra fe a lo largo del año para darle un sentido profundo al año y a nuestra vida temporal, que sea un tiempo de gracia, de conversión, de salvación, que nos permita vivir mejor nuestra vocación cristiana, gozosa aquí en la tierra y con el premio eterno en el futuro. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.